Claro que vive de esto. Sí. Tú cobras mucho, ¿no? No lo soy. We'll be right back. Muy buenas. Muy buenas, señores de... ¡Buenas! ¡Hola, buenas! De Bloody Brotherhood. Encantado de estar aquí, Pedro. Sí, pues yo también encantadísimo de teneros. Además, tuve la oportunidad de veros en directo previamente. Nos pasa muy bien. Muy buen final con aquella versión de Astix. Me sorprendió que tocaré de lo moderno. Porque eso es del último disco, ¿no? Algunos sabores de lo que disco. Sí, porque es que la letra de la canción... La letra de la canción la dejamos por la letra. Vale, pues tampoco. La letra de la canción de Hammer habla sobre... ¿Qué ha pasado con el death metal? Ah. Entonces vale. el tío, la canción empieza, dice, hace 10 años el death metal era la hostia y ahora son todos unos flipados. Ya. Dice, ¿dónde están los sonidos graves? ¿Dónde está el medio tiempo? ¿Dónde está lo que es el death metal en sí? Pero, y que no, son todos estatuas en el escenario, dice. Que tocan no, muy rápido, con unas voces muy, muy raras y que... Básicamente, el death metal de la vieja escuela es el que... ¿No? El que más nos gusta, sí. Sí, sí. Yo también creo que ha resurgido un poco. Voy a volver a presentar eso antes de todo otra vez, por si alguno se ha incorporado tarde. Tenemos aquí con nosotros a la cuarta banda que formará el cartel del 24 de octubre en el Gasteche Udondo. Sí, sí. Este 11 aniversario de aquí el presente Desenterrador, que tengo la gran suerte de haber juntado a cuatro bandazas, la verdad. Gracias. Muy a gusto, porque sí, porque además salió solo Melmac por un lado, pero Knives me llevó a AD y AD me llevó a Bloody Brotherhood, o sea que... Sí. Son mala gente los AD. No, es muy mala gente, pero en general. Malos, ¿eh? Nos meten en todos los bolos. Todos de Marquina... Sí, no, gente horrible, gentuza, tío, gentuza. Que nos crea un cartel horrible de música espantosa que va a horrorizar a generaciones futuras. Ya te digo. Si tocaran bien, por lo menos. Eso. Aquello va a ser la destrucción total. Qué va, o sea, más va. Que son unos niñatos. Son unos cracks, son unos cracks. Son unos niñatos, tío, que no llevan nada en el escenario. Sí, 20 años, ¿no? A ver si nos van a pegar el próximo día. Sobre todo Igor, ¿eh? Sobre todo Igor, por dimensiones. O Ander, joder. Igor es un trozo de pan. Sí, no. Queda claro. Son geniales. Que lo es. Pues nada, pues aquí tenemos a Bloody Brotherhood, que nos vienen de originalmente vienen de Donosti Hernani, aunque uno de ellos reside en Bilbao desde hace tiempo. Sí. El proscrito. Sí, yo resido en Bilbao. Pablo. Aquí. Nada, que mi novia se vino a estudiar aquí y luego siguió los estudios, empezó a currar, empezó a trabajar y me vine para aquí. Pues aquí estamos, oye. ¿No es tan malo estar en Bilbao o qué? Bueno, tiene mejor que Donosti. Y sus cosas malas. Y nada, y pues bueno, ante todo quiero saber, ya hablé un poco con vosotros del tema cuando tocasteis con Lukin y con Caronte el otro día, pero es que me quedó muy sorprendido la respuesta que me disteis cuando me hablasteis de vuestro pasado musical. No por nada. Sí, la respuesta fue... A mí se me ha olvidado el pasado, ¿eh? O sea, no. Juan me dijo, mejor no. Mejor no. Y Manol me dijo, yo hace 20 años que no estoy en un grupo, entonces, por favor, necesito... Un poco más de contexto. Manuel, cuéntanos un poco el antes de Bloody Brotherhood. Bueno, pues yo empecé con 14 años a tocar en el 80 y... no me acuerdo bien, 80 y pico. Estuve tocando en grupos de hardcore, luego salió el thrash, porque no existía el thrash todavía. Nació el thrash, me enganché al thrash, luego del thrash salió el death metal y ya ahí fue... Ahí vi la luz. Vi la luz, ¿no? Epifanía aunque total. Aunque suene raro, vi la luz. En la oscuridad vi la luz. No te quepa duda, a mí me pasó lo mismo. O sea, pues y no sé, de desde entonces death metal. Y estuve en varias bandas de death metal de Guipúzcoa, como Incantatris y Lepra. Pasa que como éramos unos macarras y un puto desastre, pues no tenemos nada grabado. En aquella época tampoco había internet, no había Cubase, no existían esas cosas. O sea, grabar una demo de mierda era llegar a la cima. Sí, lo que ahora es lo más normal, ¿no? Ahora cualquiera se juntan el lunes y el viernes graban una demo. Y suena de la hostia. Sí, y la verdad es que curiosamente muchas demos suenan brutales. Y no necesitan ni... Suenan como discos, o sí, mejor sí, que sí, discos. Totalmente. No necesitan ni estudios ni nada. En su casita, con su ordenador. Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo ya tengo varios amigos que trabajan profesionalmente en el mundo de la grabación y sí es verdad que con esto de los estudios pequeños, vamos a decir... El Petit Comité, Se ha extendido mucho como ciertos métodos de grabación, un poco, pues como por ejemplo el trigger en la batería. Sí. Es decir, se ha perdido un poco la esencia esa de que sea algo hecho por humanos. No sé si es, es más cómodo, más rápido y sobre todo más económico. Claro, pero a la hora de ir a grabar, a la hora de ir a grabar a un estudio, ya montar la batería pierdes un día casi. Montar la batería, probarla, probar todos los micros, sonorizar la batería. Claro, es un micrófono en cada parte de la batería, en cada plato de la batería, en cada parte de la batería tiene que ir un micrófono perfectamente ecualizado con el sonido que gusta al grupo. Entonces se pierde mucho tiempo ahí. Entonces por eso muchos grupos optan por o bien programar las baterías, que eso está muy de moda, meter triggers que viene a ser casi como programar la batería. Pero programar más que nada también porque los fallos se pueden arreglar. Claro. O sea, con los triggers y esto, tú ves en el ordenador el fallo y lo mueves. Y es muchísimo más cómodo. Eso sí, pierde naturalidad y eso es lo que tiene acústica, el bombo acústico. Pero bueno, no sé, el bueno, rollo que encima, como los estudios cada vez están más caros, pues... Encima cada vez están más caros los estudios. Es que no hay más cojones. No es que estén más caros. Es que grabar un disco en un estudio profesional es una pasta. Sale por un mínimo de 5.000 euros. Y es un dinero que con la que está cayendo es muy complicado. Que una banda underground, sí. No, en la que estamos casi todos en paro, reunamos 5.000. Si reunimos 5.000 euros, pues los invertimos en la hipoteca de la casa. Por ejemplo. Pero claro, es que... Hay muchas cosas antes, lógicamente. Es que detrás de un grupo hay muchas cosas. Hay facturas que pagar, hay que... Claro, no, vivimos como personas. También comemos, bebemos, cagamos, hacemos de todo también. Pero es curioso porque, en cierto modo, el espíritu amateur con el que empezó la música rock, el de hacer música porque me apetece, sin ninguna pretensión comercial, sí. Con la globalización e internet, como que ha renacido. Es decir, ahora... Vosotros, yo, todo el mundo tiene un colega que ha grabado un disco. Hace 20 años, era imposible. Tener un colega que ha grabado un disco era, guau, tronco, mira ese tío. Era un dios. Era un dios, ¿cómo lo ha conseguido? Sí. Y ahora, en cambio, es lo... Es que ahí vamos por todo esto de internet y la globalización, como dices, pero sobre todo internet y lo que ha sido la evolución informática. O sea, el hecho de que con 700, 600 euros te montes un estudio en casa... Porque lo puedes hacer, con 600, 700 euros te puedes montar un estudio en casa y grabar demos con una calidad bastante, bastante profesional. Bueno, claro, y oye, eso sale de todo el mundo ganando. Sí. Bueno, es que eso es un arma de doble filo. Claro. Espada de doble filo. Por un lado, es más fácil y más accesible grabar, que eso es bueno. Y por otro lado, también, graba cualquiera. Exactamente, graba cualquiera y luego lo que hay es una sobredosis de demos, discos. Que es una exageración. Yo creo que antes iba más todo por el rollo de la selección natural. Sí. Quien era bueno. Y quien era malo, era malo. Antes ahora graban buenos, malos, regulares. Era raro ver una mala banda. O sea, pero bueno, también os voy a contar un poco el origen de este programa. Se llama Desenterradores precisamente porque en esa criba de la que hablas tú que se hacía, se iban muchos grupos buenos. Sí, pero un montón. Sí. Entonces, claro, dices, vale, sí. Por motivos económicos. La selección natural es un poco cruel, pero. Ya, es que. En el mundo animal es justa, pero en el mundo musical todo yo creo pillo que no. No, era, es selección económica. Tiene sentido lo que dices, porque, por ejemplo, tú ves a unos Metallica, unos Slayer, unos Megadeth, pero hay muchísimos grupos por detrás que tienen igual de nivel, o alguno hasta mejor, que se han tenido que quedar por el camino porque se les ha cerrado. Les ha cerrado el camino. Pero es que todo tiene un lado bueno o un lado malo. Es que, no sé. Al final. Ya, no, a ver, pero yo te quiero decir que yo creo que como para pienses, mí, ¿no? Si somos. Vemos el vaso medio lleno, yo creo que hemos salido ganando con la revolución de Internet. Sí, Internet la verdad es que ha facilitado mucho el darte a conocer. O sea, antes tenías que tirar de carta, pero de carta literalmente, o sea, escribiéndolas a mano, porque claro, máquina de escribir tampoco tenía todo el mundo. La mayoría de las cartas se escribían a mano o si no por teléfono, llamando por teléfono directamente. Ahora con el Facebook todo es muchísimo más fácil. Por ejemplo, vosotros y yo en medio minuto. Hola, Imanol, soy Pedro, ya está. Sí. Y eso, joder. Eso es la hostia, Y yo, por ejemplo... O sea, por ese lado es brutal. La herramienta, o sea, Facebook como herramienta es una brutalidad. Ha abierto puertas, ahora, pero... También es... Tiene muchos peligros. Trae está mucha cola. Está controlado, está censurado, etcétera, etcétera, claro. No, pero es gracioso porque yo llevo 11 años con el programa, como bien sabéis, y yo al principio quería hacer, cuando cumplí los 5 años, quería hacer un concierto también. que ya hace 6 años ya era mucho más complicado que ahora. En el sentido de que hace 6 años Facebook casi... Sí, estaba empezando, ¿no? O no existía o estaba empezando. Yo estoy en Facebook desde 2007. Vale. Antes iba más MySpace, por ejemplo. MySpace era el que mandaba. Sí, en principio para las bandas, sí. Ahora MySpace está muerto totalmente. Muerto, completamente enterrado. Ahora es Bandcamp, SoundCloud. Sí, SoundCloud, Facebook, Twitter... Instagram, que ha salido ahora. Yo Instagram no he usado, creo que en mi vida. Nosotros hemos abierto una cuenta de Instagram pues de chiripa. Porque hay que tener una, ¿no? En sí, todos lados. Básicamente. La foto que hemos subido antes ha ido al Instagram. Pues nada, vamos a empezar por poner un temita, ¿eh? Que habéis hecho. Pon un temita, pon un temita. Al hecho en sí, básicamente, por eso el que da título al disco que habéis sacado, a este Ritual of Blood. Y del cual hay un vídeo oficial muy bonito en YouTube, que podéis clicar todos, y escuchar y darle a me gusta, y si no os gusta no dejáis nada. Si ya no os gusta, le dais a me gusta también. Ya estáis tardando. Ya es tarde. Pagamos un euro por cada me gusta. Que no. Juan, que está trabajando. Si no. Pues lo dicho, death metal de la vieja escuela, hecho con cariño y con ganas. Eso sobre todo. Por Bloody Brotherhood. Yeah. Thank you. Gente generosa, sí. No te lo mereces, ¿eh? Pues nada, después de este temita de este segundo tema del Ritual of Blood, porque claro, nos hemos comentado que ha empezado el programa con Internal Suffering, del mismo disco, este disco debut, sí, debut es. Entre comillas. Sí, porque tenemos una demo. Es una especie, es un disco híbrido, porque es una mezcla de temas viejos con dos o tres temas nuevos. Vale, vale. Sí, porque me da la sensación de que, sí, es que está ahí mucho que no... Que tengo necesito que se explique. Sigue un poco contándonos. O sea, estuviste tocando en grupos de death y tal de lo que es Guipúzcoa y tal, sí. Y luego estuvimos tocando, bueno, estuve tocando en Lepra, en Incantatris, estuve en Genital Costra, que era una especie de híbrido raro, era una especie de punky death thrash muy raro. Y bueno, llegó un momento en que en aquella época no era como ahora, y bueno, que hubo bastantes movidas pues por temas de droga y bueno, malos entendidos, historias, y yo ya me saturé del todo y dije, hasta aquí hemos llegado, y no volví a coger una guitarra hasta el 2011. ¿Y cuándo la dejaste? ¿Cuándo la...? O sea... Pues lo dejé con 25 años o así. Claro, estuve desde los 14 hasta los 25 tocando, y luego desde los 25 hasta ahora. ¿Hasta el 2011, que es cuando sí, empezó? Sí, hasta el 2011. Empecé unos meses antes del 2011. Que cuando conocí a Soraya, que es mi novia, y ella es músico también. Un saludo. Sí. Y también toca Hybrid Moon, que es una banda ahí de Guipúzcoa, que están grabando ahora, por cierto. Y ella me dijo, no, que tienes que coger la guitarra otra vez, que tienes que coger la guitarra. Y yo, que no. Que tienes que coger la guitarra. Y al final la cogí y nada. Y luego en un festival de death metal que hubo ahí en Guipúzcoa, en Donosti, pues justo estaban Juan y el cantante de Impío por aquel entonces, y dijeron, vamos a hacer una banda de death metal. Yo estaba detrás y dije, ah, pues yo me apunto. Y ahí nació Bloody Brother. Cuéntanos un poco, Juan. Bueno, pues... Juan, por cierto, comento, es el batería de la banda. Sí. Yo, mis inicios no fueron tan cañeros, la verdad. Eso hay que reconocerlo. Pues yo... Bueno, el primer grupo que tuve sí era un rollo Anestesia, así, esa onda más o menos, que se llamaban Zek, sí, que y no sé, también nos separamos por malos rollos y al final que estábamos ya hasta las narices unos de otros y así. ¿Eso hace cuánto, más o menos? Uf, pues hace 10 años por lo menos. Y luego ya, pues entre medias, tuve pues, un grupo de rock, Síndrome de Parker, y luego otro grupo rollo Extremoduro y esta onda, hasta que, pues eso, en el 2011... Volvió la cordura, ¿no? Sí, yo estaba ya pensando en plan de, joder, a mí realmente me gusta el metal, estoy haciendo temas de Extremoduro... Ibas como siguiendo la corriente un poco, llevabas sin pensar mucho sí, en ello. Sí, no, buscaban batería y me presenté, empecé a tocar con ellos... ese es Imanol, o sea... Saludando bueno, aquí. Sí, sí, mejor lo dejamos. Es lo que hay. El líder es lo que tiene. Y... Los frontman son así. El líder es lo que tiene. Joel, eso lo dirás tú. Joel Eroski y mi hermano el día. Ah, da igual. Después de esta ida de olla, pues eso... Pues buscaban batería el grupo este que te digo yo, de Cepo, que se llamaban de Cepo. Me uní a ellos por tocar eso, versiones de Extremoduro y así. Que al final, pues acabas un poco. Estabas guay y tal, pero no es tu música. ¿Desmotivado? Sí, también puede ser. Pero es más porque quieres tocar metal. Tú escuchas metal todo el día y luego vas a ensayar y es como. Te falta un poco mala de hostia, sí, de tanto tu te me faltaba algo y no sé y estuve hablando con el que era cantante de Impío por esos momentos y que yo quería hacer un grupo de metal y tal y pero yo tenía la fijación de, no sé por qué que quería hacerlo con mi hermano. Tenía un... Pues no sé. Aquí presente. Sí, sí. No mientas. Que... Tu hermano entró de rebote. Sí, de cierto es. Ahora no, pero esa de... esa mi idea. Y, hombre, que solíamos quedar a veces él y yo a tocar, a hacer un poco el tonto en el local. nos salían temas de 25 minutos, rollo Doom. Sí, asequible, para todos los públicos. Sí, para todos los públicos. Los que me gustan a mí. Sí, sí, que luego al día siguiente decías, ¿qué has tocado? Y yo qué sé. O sea, ¿en qué hora? Eso es. ¿Cuánto ha durado esta vez la canción? Exacto, exacto. Y fuimos a un festival y tal, y empecé a hablar con él, con el cantante Impío, en plan de... Lao, se llamaba. Lao, y... Que no hemos dicho el nombre. Es verdad, es verdad. Y... Lao se llama, que no se ha muerto. Eso. Y pues... Pues eso, empezamos a hablar de que, ¿qué? Y si hacemos un grupo ahí, yo qué sé, para ver lo que sale. Y este energúmeno, o sea, Imanol, estaba detrás y lo oyó todo y dijo, yo también quiero, acabo de empezar a tocar. Y yo me di la vuelta y le dije, ah, pero tú tocas. Lo cual... Aquí el fichaje. Indignó un poco al personal. Pero bueno, empezamos a ensayar rollo para ver que, cómo nos compenetramos, qué tal salía y tal. Y mira hasta dónde nos ha llegado, nos pero ha llevado. En ley de la biografía... Que había otros miembros, hubo... Hubo, sí. Hubo bajista. No me quedó claro la biografía. Al principio éramos cinco. Sí, éramos cinco. Pero el bajista, pues por rollos personales, porque realmente no le gustaba la música. Por curro también. Sí. Un poco es que todo, era, ¿no? Era profesor, entonces dice yo que... Yo creo que fue más laborable que otra. Era una movida de no quiero que mis alumnos me vean y no sé qué. Qué chorrada, ¿no? Sí. Pero bueno, todo es respetable. Más culo a los alumnos. Mm. Y un día vino y lo dejó. Y ya éramos cuatro. Es la maldición de los brothers. No sé qué, seguíamos allí. A los dos meses, el cantante. Es bueno que yo lo dejo. Pues al final tres. Y empezamos a hablar entre los tres y dijimos, ¿qué leches? Bueno, entre eso hubo dos cantantes más. Es verdad. Hubo dos intentarlo intentamos. Sí, sí, sí, es verdad. Intentasteis ser serios y respetables. Sí, eso es. Intentamos que hubiera un cantante, ¿no? Que no montara su show y todo eso, pero no cuajaban. No. Y no llegaban y al final se fueron los dos y dijimos, ¿qué leches? Si la música la hacemos nosotros y esto... y Manuel Pablo, ¿por qué no cantáis vosotros? Salió entre todos y tal. Y, bueno, vamos a probar. Empezaron a probar y quedaba muchísimo mejor que con todos los cantantes de antes. Porque eran los que hacían los temas y todo eso y se sabía. Y todo quedaba cuadrado. El problema es que teníamos las ideas muy claras. Mm. Entonces intentábamos expresar ya desde el momento en que entraba alguien nuevo, decirle, mira. Nuestra idea es esta, así, así, así, death metal, old school, y ya está. No queremos ni moderneces, ni gorrinillos, ni cosas raras, ni cantar en castellano. Que no, tiene que ser en inglés y hacer death metal, old school. Entonces, más que nada porque los tres estábamos de acuerdo en eso. Es que es eso. Y, joder, y yo qué sé, y entra alguno que si no pensaba igual, pues le respetábamos así, le dejábamos hacer sus cosillas y tal, pero al final no funcionaba porque claro, pues, empezaba a meter gorrinillos. Esa es la razón por la que estamos sin bajista, porque no encontramos un bajista que le apasione el death metal. Hemos tenido bajistas que no le apasiona el death metal. Pero cerráis la puerta que entre un bajista. No, para nada. Nosotros no cerramos la puerta a nadie. Oye, sí, de hecho, tenemos muchas ofertas de bajistas, pero es que son de Estados Unidos, de Alemania, de Madrid, de Barcelona. Santander. Entonces, es que es un problema, porque dices, para ensayar, ¿se puede ensayar por internet? Se puede a día de hoy. Pero no lo veo. Se puede. Pero ¿cómo te vas a un bolo? O sea, le tienes que pagar al tío, yo qué sé, si el tío vive en Bélgica, le tienes que pagar el viaje de Bélgica a Donosti, luego ir a Madrid, volver y luego pagarle el viaje. Es que es... No, es inviable. Y de Madrid lo mismo. O sea, si tocamos en Madrid, de puta madre. Pero si tocamos en Barcelona, ya hay que pagarle el viaje al bajista. Porque claro, no le vas a putear. Ahora que estás tú en Bilbao, Pablo, igual aquí. Porque yo, vamos. Tú comentabas también el otro día que la escena musical. Hombre, aquí. Metalera, aquí hombre, la verdad aquí que. Más, ¿no? Aquí, Bilbao, que aquí ha podido. Mucho más. Hay muchos más músicos en Bilbao, o sea, en Vizcaya, en general, que en Guipúzcoa. Hay más variedad. O sea, igual no hay más, pero sí que hay más variedad. De hecho, te voy a decir. En Donosti son todos heavies. Que ha habido alguna que otra posibilidad aquí, pero por ciertos rollos de horarios, no sé qué, no sé cuántos, pues no se ha podido hacer. De hecho, ha habido alguno que ha querido y tal, pero, joder, no sé, tocaba en cuatro grupos y esto, claro. Y al final, quieras o no, al final, pues. Y luego que tocamos mucho. O sea, somos una banda que es bastante activa. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, si tocamos una vez o dos al año, pues perfecto. Pero es que nosotros tocamos mucho más de dos veces al año. Nada, más que gracioso porque... Claro. Pues hay gente que tiene hijos, claro, es que ya te metes ya en unos berenjenales... Muy serios. Que la hipoteca, no sé qué, no sé cuántos, los hijos, es los nietos... Es que para ciertas cosas, tener un grupo es mucha movida. Sobre es todo un sacrificio si brutal. Detrás. Tener claro, un grupo activo es un sacrificio que no se hace a la idea, yo creo que muy poca gente. Sí. No, pero es curioso lo que habéis comentado del vocalista, de que al final acabaréis cantando Pablo y tú, sí. Manuel. Sí. Porque saliéndonos del tema, como no sé si sabéis, pero bueno, yo no solo pongo metal en el programa, y tengo amigos que me encanta casi toda la música, en grupos de pop rock, por eso digo que no me sorprendió nada, Juan, que tocaras en... La música es música. La música es música. La música sí, es música. Tengo que decir que me sirvió mogollón, ¿eh? Para aprender otros rudimentos, otras esto, pero... O sea, lo que no tienes que hacer. Si puedes meterle algo... No, hombre, no. Puedes meter ideas. ¿Sabes lo que pasa? Claro que sí. ¿Sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, en el grupo de pop rock, al final llegaba un momento que intentabas meter tus movidas o dobles bombos así. Y no te dejaban. Y ellos te decían, joder, es que esto no pega aquí. Es que, joder, le puedes dar menos. Hasta me llegaron a decir, oye, puedes no darle al bombo. Que yo me quedé, ¿cómo? Salir con una pandereta, ¿no? ¿Sales con la pandereta? Sí, en tanga, sí. Ahí, hala. O tocar como la batería de la Velvet Underground, que toca de pie. Eso es, o algo así. Y al final era como... No sé, pero yo, por ejemplo, considero un grupo de rock and roll sin bombo, yo es que no lo veo. A ver, rock and roll es batería. Tiene que haber batería, es guitarra. Todo es posible. Pero no, lo digo también un poco porque este grupo empezó hace casi 20 años, se les fue dos tercios del grupo y siguieron ensayando y todo el rato probando cantantes. Y ninguno les gustó. Hasta que decidieron ellos mismos ponerse a cantar. Sí, nosotros muy parecido. Sí, y sí. Ahora todo cuadra. Han sacado dos discos. O sea, veo un paralelo y veo que es una cosa que... Cuando hay compenetración y cuando están todos en la misma onda, aunque suene un poco así, se nota mucho. O sea, es una pasada cuando cuatro personas tienen la misma idea, lo fácil que se hace todo. Y lo complicado que se hace cuando uno de ellos no quiere. Lo cual, pero es complicado, porque es... Ahora actualmente, como yo veo grupos y tal y cual, que todos vayan en la misma dirección es muy difícil. Hombre, todo está en tener un poco de sentido común y decir hasta qué punto puedes dejar a una persona intervenir o a ver, igual nosotros tus cambios son demasiado cambio. Intervenir en nuestra banda, o sea, en nuestra banda hay libre... Hay democracia, libre albedrío. ¿No? Sí, hay democracia. Sí. A ver, en ese aspecto sí. Ahora, en nuestra banda nosotros no... Tenemos muy claro las ideas. No censuramos a nadie, eso sí. O sea, como tenemos tan claro de lo que Bloody tiene que ser, el camino que tiene que llevar a lo que música se refiere, pues si choca con eso, es más... Si choca con eso... De hecho, el primer cantante que tuvimos, lo que chocaba es que él quería cantar en castellano y nosotros queríamos inglés. Y al final... Pero de hecho pues... empezamos a cantar en castellano porque dijimos, vale, eso venga, es. Pues en castellano. Pero es que tampoco no funcionó. Nos cuadraba y no... No, y vimos... No. Y ya, como éramos los tres que veíamos y pensábamos lo mismo, ya dijimos, queremos que cantes en inglés. El otro no quería, pues... Ya está, macho. Hay un punto, hay una pared ahí. Es un punto de inflexión en el que ya no se avanza. Y bueno, vamos a ver que también cuadró todo por tercera vez en el programa de hoy, en otro temita del Ritual of Blood. Ay, ay. Esta canción llamada Inquisition... que me encanta. Es que la palabra en sí, tortura, sangre, no sé. Es un tema recurrente en el death metal. Sí, sí, es muy evocador además. Aquí va Inquisition, Bloody Brotherhood en la Irola Erratia con el Desenterrador. We'll be right back. dejamos y la verdad es que está saliendo una entrevista bien, bien entretenida, que no nos da tiempo casi a hacer preguntas, pero quiero también saber los orígenes del que falta, de Pablo. Bueno, mis orígenes en el metal, tocando, se remontan al 2003. 2 añitos, no está mal. que empecé en el local con un grupo que se llama Impío, que todavía seguimos a día de hoy, Evoque, dando caña. ¿Qué estilo es? Death metal. Que claro que... Son los compañeros de local. Vale. O sea, coincidimos en el mismo local los dos grupos. Vale, de hecho, con el cantante Impío es con el que estaba hablando, habéis dicho antes, ¿no, Juan? A la hora que queréis hacer un grupo nuevo. O sea, empezó la idea... ¿No sí, pero ese ya no está tampoco. No, ya, queda claro, en Impío, vi. Pero bueno. No, dale caña. Y nada, pues luego vinieron estos marranos y me propusieron la idea... Yo no propuse nada, fue Juan. Bueno, Juan me propusieron marrano la idea y dije, bueno... Vamos a empezar a ver qué pasa. Y hasta hoy. Hasta hoy. Con un disco y unas cuantas demos. ¿Estáis haciendo cosas nuevas? Tenemos temas nuevos. ¿Intención sí. de grabar todavía no? También, ¿no? ¿Todavía? Sí. ¿De grabar discos? Sí, claro. Por supuesto. Cuando se pueda. Vale, pero quiero decir que por ahora vais a tirar un poco del título of Blood. Sí, de momento sí. Pues tenemos dos temas y algo para lo nuevo. Sí, de momento sí. Vale. Pues lo primero que quiero que contéis, ahora ya que más o menos me sé vuestro background, esa parte de vuestros dedos, conciertos próximos, más allá del 24 de octubre del 11 aniversario de este programa, a ver qué tenéis ahí en la agenda. Tenemos en noviembre, tenemos un super mega chupi festival. Ah, bueno, tenemos en Salou primero, con Teratoma, en Salou, sí. El día 14. En la Sala Garaje. Sala Garaje. Hostia, colega, tío, es que no, sí, te sí. juro que si me hubierais dicho me fui... una ciudad en la que vais a tocar... Que no Salou, se sepa la gente que a Salou solo se va de cuna del death metal. Te digo, ¿cómo conseguí el concierto? Me fui a Portaventura y dije, va, aquí hay... Y al lado del hotel había un bar que estaba... Había un concierto, digo, ¿Salou? ¿Concierto? De repente llego y... Cuatro tíos vestidos de black metaleros haciendo black metal, pero súper bruto, y mogollón de gente, y yo en plan... ¿Esto es Salou? Y hablé con los de la sala y así. Y después de aquello también. Pues me dieron fecha para verano, pero no se pudo y tal. Y ahora tocaremos el 14 con Teratoma de Barcelona. Joder, qué puta madre, macho. Claro, una banda del 93, creo que es. Claro, lo que he dicho vuelto, antes. Han vuelto a la otra vez. A la gente le dices Salou y todo el mundo piensa que es como Ibiza, ¿sabes? No, ha hecho la de pumba pumba, chum, Ibiza en chum, chum y demás. Pues así, y ¿eh? No es así, ¿no? Bueno, y después del de Salou tenemos el festival en Guipúzcoa, en la Sala Niesen, en Rentería, con Impío, con Ataxia F, Teratoma, y de cabeza, bueno, nosotros, y de cabeza de cartel Aposento. Joder, los grande, míticos, Aposento. Se va a liar una, pero parda. Se va a liar una muy parda. Otra, casi al mismo nivel de la del 24 de octubre. Y luego, y luego ya... Un poco por debajo ahí. Lo justo. Y luego ya en diciembre, el día 5, si no recuerdo mal, sí. Sí, 5. Tocamos en Vigo, en la Sala Transilvania. Con Blast Off y... Un Real Overflow. Joder, qué bandaza. Wow. La descubrí el otro día, descubrió Mirta. Es Death. Mirta. O sea, sí. Muy rico, Death, pero Death. Es el grupo Death. Sí, Death. Lo mismo, o sea, igual. Se sonó al individuo a Thought Patterns de arriba abajo. Sí. Son muy técnicos y. Son, además, lo mejor de esa banda es que son unos chavalillos. O sea, que dentro de 5 o 6 años, vamos, van a reventar. Pero si seguro. El mundo no les ha devorado con hijos y si, trabajo. Si sobreviven a la sociedad. Sí. Eso es. Y luego también estamos hablando a ver si sale bien y nos vamos en enero a Oviedo. No, está cerrado ya, ¿eh? Nos vamos fijo. Joder, puta madre, cuéntame. Vamos con Caronte, Sonámbula y Hating Veins. Ese es un variado, ¿eh? Hay Hardcore, Doom, Death. Bueno, ya se sabe que el gente de Asturias, preparaos. El metalero militante puede con todo. O sea, sí. Que tampoco... Es que eso, mira, esa es una de las cosas mola, que ha cambiado un montón. Antes íbamos a ver a Iron Maiden, luego íbamos a ver a Slayer y luego a Napalm. Íbamos los mismos. Ahora en un concierto de Iron Maiden no ves a la gente que ves en Napalm. Vas a Napalm, no ves a la gente que va a Iron Maiden. Es muy triste eso. No sé, pero no es por llevar la contraria, ¿eh? Pero he de decirte que yo creo que que cuando hablas de subestilos del metal puede que ocurra eso, pero cuando hablas de la música en general ha ocurrido todo lo contrario. Es decir, ahora te puedes encontrar a un tío que le gusta Napalm Death y le gustan los Smiths tranquilamente. Hace 20 años. Bueno, que dice, ¿no? ¿Eh? Que dice que le gusta. No. Es que hay mucha gente, hombre, que dice muchas yo cosas. Yo te digo más que eso, lo que dice Mano, te digo más que nada porque hemos encontrado gente que dice que le gusta el death metal y no conoce a Dismember. ¿Sabes? Ni a Oleace, ni a Entombe. Ni a Hypocrisy, ni a gente así. A nadie. No, lo digo más que nada porque puede que dentro de los subestilos del metal haya ocurrido lo que comentas, pero dentro de la música existe un nutrido grupo de personas que escuchan variedad. Antes era como por tribus, no sé, metaleros, sí, poperos. Es que esa cultura es americana. O sea, en Estados Unidos la gente va a ver a Madonna y luego va a ver a Dismember. Pues a mí me gusta mover en esa idea. Sí, no, y a mí también. O sea, el hecho de poder. Pero eso aquí no ha existido, yo creo que nunca. Ahora ya. Entre géneros, creo que no. Dentro del mismo género, sí, pero entre géneros. Pues te digo yo, de verdad, que te lo digo por experiencia propia, por el mero hecho mismo de que yo pinche otras músicas, que tengo amigos que vienen a mi programa a escuchar el programa, independientemente de que sea reggae, que sea pop, que sea metal. Entonces, yo creo que lo que ha ocurrido ahora es que la globalización. Tener ese acceso otra vez a toda la música, sí, te puedes encontrar a un chaval que con 20 años ha escuchado todos los estilos ya. Ahora, por ejemplo, yo creo que hay más respeto por el metal del que había antes. Sí. Antes siempre se asociaba el metal a no saber tocar, ya, cuando nunca ha sido así. Pero bueno, en realidad, mucha gente... heavy. Vale, bueno. Seguir estudiando, ¿sabes? Como si no fuera un estilo clásico, por decirlo de alguna manera. Sí, eso es. Bueno, ya lo es, macho. Es ya... que el metal en realidad no es tan viejo. O sea, el metal nació a finales de los 70, 80. Yo le coloco la fecha para mí... La fecha de nacimiento con Judas. Pues podría con ser. Con el South Winds of Destiny, 75. Sí. Led Zeppelin, Deep Purple, pero ahí habría ayudar, mucho que pero... hablar. Se podría hablar de muchísimas cosas, claro. Pero sí. Finales, yo creo que finales de los 70. Sobre todo con cuando salieron el tridente inglés, Maiden, Judas, Saxon, eso reventó. O sea, ya eso fue... Ahí yo pondría Venom también, pero bueno. Sí, Venom también, sí. Venom que siempre... ¿Yo sabes por qué escuché Venom? Siempre cuento esta historia. En la Heavy Rock, la revista Heavy Rock, siempre salía Venom como peor grupo del mundo. Peor canción del mundo era de Venom. El peor videoclip siempre era de Venom. O sea, lo peor siempre era Venom. Y dije yo, o sea, este grupo no puede ser tan malo. Y fui a una tienda de Donosti, me compré un disco de Venom y dije, pero vamos, ¿cómo que el peor? Si son los putos amos. Sobre todo los dos primeros. Sí. Son absolutas obras maestras. Black Metal, cerdas, World guarras, Satan, ratoneras. El Possessed. Joder, son discazos. ¿De dónde va a salir el black metal y el metal extremo si no hay tres taraos en Inglaterra que dijeron que aman al demonio? ¿Es así? O sea, pero sí, hay. Con dos cojones. No, está clarísimo. Que eso no se le da el mérito que tenía en su día, eso, ¿eh? 78, o sea, ¿no? Ahora 78. La gente dice, amo al demonio y nada, y no sales ni en el telediario, pero es que los Venom eran censurados, perseguidos, detenidos. Era una pasada, o sea, decir, en esa época... Salir así como salían, con cadenas, con... Madre mía. Claro. No, vamos. 100% admirados. Ahora sí, ahora son una broma de sí mismos. Sí, hombre, es que ahora ya tienen casi 70 años. O... Y bueno, y ahora 60, ya... No es tanto por la edad, es simplemente porque siguen sonando igual de mal que en directo que como sonaban hace 40 años. Yo lo que no entiendo es lo de la partición. Ahora hay unos Venom con el... Ya, esas movidas son una... Venom Inc. Con no un sé. Cantante que tuvieron en los 90. Sí, cuando se fue Cronos. Y ya se fue, le echaron. Esos son los que han tocado hace nada con Vader. Sí, en Pamplona. Con Vader. Con Vader. A mí me parece una broma. Yo lo que puedo decir es que les vi una vez. Venom sin Cronos no es Venom. Los otros dos, bueno, pero sin Cronos no es Venom. Y de todas maneras, claro. Era el alma, les vi era con el alma Cronos grupo, y... Cronos. Joder, macho, no he visto sonar peor pues en mi vida. Eso es como decir... Como me parece a mí Sepultura hoy en día, que cuando se fueron los dos hermanos, a mí me parece ya un grupo de versiones. Sepultura murió en el Arais. O sea, no sé. Murió en el Roots. En el Arais. Yo opino en el Roots también. A mí el Roots me parece una puta obra maestra, tío. No, pues que... El Arais fue el último disco de Sepultura. Pues a mí me parece una mierda. El Roots ya es una transición muy rara. A mí me parece una mierda. Vamos. Ya, porque sois unos. El Caos Aude es una vieja escuela. Entiendo de nadie. Sí. A mí no, a mí es que yo. A mí el Roots, ellos... dos canciones. El que yo se iría, mira, me flipó. Sí, el Roots no me gustó guay. En su momento, lo admito. El que yo se iría es muy raro, también. Como Sepultura. Ahora, como si se cambian el nombre, si después de Lara y se cambian el nombre, hubieran triunfado. Ya, pero realmente... Yo siempre he triunfado de nuevo. Lo que estuve hablando un poco con Ade, tío, que hay cambios que cuelan y cambios que no cuelan. A mí me cuela. Lo que no me cuela es que se fuera Cavalera y siguieran. Eso sí no ya, me es cuela. Que ahí hubo muchas movidas personales. Ya, se le murió todo, el hijo, la abuela fuma. El rollo de la pasta, todo el dinero. Pero dinero, no, el dinero siempre ahí no fue, acaba siendo. Ahí no fue dinero, ahí fueron unas movidas muy raras de personales, de la mujer, el hijo se murió, ahí hubo mucha carga emocional, que hay que saber llevar eso y es complicado. No dejaban de ser unos brasileños que habían tocado en el jackpot, en la máquina tragaperras. Y mucha gente no sabe que Sepultura al principio suspendían un montón de giras, porque hacían la gira europea y cuando iban a salir de Brasil, el gobierno les denegaba el permiso. Porque eran unos macarras. Decían, no, vosotros no salís a ningún lado. Y menos representando a Brasil. O sea, tuvieron muchos problemas. Y ahora bien que salen a representar a Brasil. Hombre, es que de hecho no sé si han vuelto. El más Cavalera vive en Los Ángeles, me parece. O ha estado viviendo muchos años en Los Ángeles. Les recibió con brazos abiertos Estados Unidos cuando sacaron el Arise. Sí, Andreas Kisser y así creo que sí viven en Brasil. Eso sí. Andar mucho por allí, sí, eso sí. Entrevistas y así ya se les ve en Brasil. Vamos a poner otro temita, si no me equivoco, de la demo, ¿no? Sí. ¿Qué puedes decirme de este Apophis, evidentemente, que habla del dios egipcio, si no me equivoco? No. No, ¿eh? Habla del meteorito, Apophis. Es un meteorito. Vale, contá un poco. Pues nada, esa canción es de la época en que los científicos dijeron que era muy posible que había un meteorito que estaba a no sé cuántos años luz de estos, que podría impactar con la Tierra, y el meteorito se llamaba Apophis. No sé por qué me suena. Y la letra un poco cuenta pues qué pasaría si impacta de a verdad. Apophis en la Tierra. Como no, un toque apocalíptico en el death metal. Ay. Pues que tiene todo sentido del mundo. Pues aquí va. Flores y amor. También, sí, ya, bueno. Aquí va, pues death metal demo, pero demo poco tiene, porque suena muy sólida ya esta Apophis de Bloody Brotherhood. We'll be right back. pues nada, aquí ha sonado Apophis, dedicada al meteorito, no al dios como yo pensaba. Yo creía que os gustaba Nile. Dios es a mí. Nile. Mejor no digo nada. Yo es que lo que a mí me pasa con el death metal, más allá de lo que dices tú, de que hayan venido moderneces y tal, es que cuando empezaron a venir bandas un poco como Cryptopsy, Nile, y de estas que eran como muy técnicas, sí, les faltaba esa parte... Macarra. Yo era como todo muy, muy bien hecho, pero... Yo, para qué mí, bien toco y ya, qué rápido toco. Ya es mi opinión. Sí. Nile, el problema que tiene es que son... Va a sonar... Igual suena mal, ¿eh? Son demasiado perfectos. Puede ser. Sí, entiendo lo que quieres decir. Y cuando suenan tan perfectos que se pierde algo por el medio, ¿sabes? No sé si me has entendido o no, pero... No, yo creo que... No. Es cuando pules y pules, vas quitando capas, y lo que acabas es quitando la personalidad. O sea, al final es... Se ha perdido técnica, que, todo técnica. Yo creo que se ha perdido, por ejemplo, el rollo que tiene Obituary, por ejemplo, que son ritmos simplones, pero va, pero que escuchas y dices tú... No, ahí está un poco la historia, lo que tienen también en Tombed cuando hacían Death, exacto, lo que tienen Unleashed. Bueno, yo lo que llamo es la época dorada. Yo le llamo, lo que se ha perdido es el groove. Puede ser. Tú, por ejemplo, escuchas el Four Crusade de Volthrower y son cuatro ritmos, pero tiene un groove tal que dice que te quedas extasiado. El problema, o sea, no es que sean ritmos simples o no, el problema es que no les imprimen la personalidad que se les imprimía antes a los temas. Parece todo como un ensayo de laboratorio. Sí. En cierto modo. Parece es todo como buscar una perfección y el vamos sonido, a sonar pulir tanto el sonido, bien hecho. Quitar tanto los ruiditos, quitar tanto el no sé qué, encajarlo todo perfecto, no sé qué, que al final suena muy robótico todo. Sí, no, es un poco por ahí van los tiros. Sí. Y pues por eso ponemos la demo, para que vea la peña lo que es lo crudo, ¿no? En el buen sentido. He dicho que a mí Nile me gusta mucho, pero yo entiendo que es demasiado, no sé, demasiado todo rapidez, todo 75.000 notas en 3 segundos. A mí me pasó un poco lo que le pasó a Imanol a la hora de tocar, pero a la hora de escuchar. Yo durante 6 o 7 años de mi vida dejé de escuchar metal. Yo también, ¿eh? Porque desconecté totalmente, ¿eh? Que fue lo peor que he hecho en mi vida, pero bueno, no, a mí no, yo son, no. Son etapas que pasas y no, a mí, y no, ahí a mí me vino también bien, porque de alguna manera lo que hice fue buscar en otros estilos y enriquecer por. Pero sí es verdad que hasta que no vinieron ciertos amigos míos, que les saludo aquí, van a estar en el concierto, y Manol y Currus concretamente, que eran peña que pues conocían Pantera, Sepultura, Iron Maiden, pero no más allá, hasta que me conocieron a mí, empecé, mira, estos Dismember, mira lo que te has perdido, porque son de mi quinta y no escucharon en su momento. Entonces, ese tipo de historia, dices, coño, empecé a recordar. Hay mucha gente joven que me ha sorprendido en el sentido de que me vienen y me dicen, dime grupos de tu época, que quiero conocer esa época, que era la mejor. Y gente de 18 años que te diga eso, a mí me deja flipado. Bueno, ya, pero lo tienen fácil, ¿eh? Sí. Wikipedia, old school sí, metal pero, bands. Sí, pero no saben qué buscar. Y igual ponen old school, no sé. No, a mí me encanta que me preguntes. Las palabras old school, hay mucha gente que todavía no. O sea, no las asocian a. Como es que es todo tan repentino. En realidad no ha pasado tanto tiempo. Ya, no, 20 años. El death metal de la vieja escuela dejó de ser interesante en el 94. Sí, por ahí. 95. Más o menos, sí. Yo ya digo, los 90 fue cuando se perdió bastante la esencia. Yo de hecho, pues eso, mi idea es, como no lo he comentado, he confirmado hace poco, vosotros ya lo sabéis, pero después del concierto habrá sesioncita en el Skulls, en el Iturribide. Ah, sí. Sí, que va a estar Miguel de la Hora del Caos y luego yo, pues pinchando lo que estamos diciendo. Es que también nos hicieron una entrevista en Mogambo, que madre mía. No, es que bueno, es que vaya unos, que van a venir a la radio, por cierto, no sé si estoy haciendo bien. Ah, pues mira, saludos, payo. Sí, señor, no, pues la cuestión es que voy a hacerme una sesión que llevo queriendo hacerla desde hace exactamente 25 años de death metal, de unas fechas concretas, porque yo soy muy de catalogar y ordenar, porque si no ordeno mis pensamientos con la cantidad de música que escucho y pongo, me vuelvo loco. Normal. 87 al 93, para mí son los años dorados del death metal, más o menos desde el thrash. ¿Eh? Y del thrash. El thrash yo creo que murió antes. Un poquito antes, ¿eh? Pero un poco antes. El 91 ya... Y cuando se empezó a oscurecer el thrash es cuando no... Porque digo, más que nada, porque la mayoría de los grupos de thrash metal a partir del 91 empezaron a hacer cosas rarísimas. Muy raras. Muy raras y algunas, la mayoría, malísimas. Sí. Megadeth, por ejemplo. Bueno, entre otros. Y nada, pues un poco la historia es esa. Entonces, pues voy a hacer una sesión de death metal selectita con 20 temas o 30 que me dará tiempo a poner, con lo que yo considero que en su momento, va a ser un viaje en el tiempo, me llegó a mí. Una cápsula del death. Sí, señor, pues que caerá la de Demigod, caerá Convulse, caerá Hypocrisy, caerá Death, valga la Obituary. Es una pena que en Donosti, Posese, de donde somos, no haya posibilidad de hacer esas cosas. No creas que en Bilbao la ha habido tampoco mucho. Yo, de hecho, estaba un poco cagado diciendo... Porque, claro, el Gasteche que nos va a coger para el concierto, pues por razones lógicas, no puede meter ruido hasta ciertas horas. Y me parecía que se iba a quedar corto. Y por eso empecé a buscar y me dijo un amigo, el de La Hora del Caos, Miguel, me dijo, Skulls. Y hablé con ellos, les dije lo que iba a poner y es que no hubo ninguna duda. Yo te digo que hace 20 años eso no hubiera pasado. El Skulls es el mejor bar que hay en Bilbo. Sin ninguna duda, vamos. Pero hace 20 años no habría pasado. Hace 20 años dices que quiero pinchar death metal y me habrían echado patadas. Hace 10 años estarías muerto, seguramente. Sí, por eso digo que en cierto modo... Estarías death. Efectivamente, así dicho. Que un poco dedicado a todas estas personas que han escuchado death metal hace 20 años y siguen escuchándolo ahora, vamos a poner el último tema, no del programa, pero sí de Bloody Brotherhood, Asphyx, si no me equivoco, una canción cortita y al grano, como algunos grupos quieren. Yo soy más de largas y dolorosas, pero no pasa nada, todo tiene cabida en el death metal. No rechazamos ningún tipo de longitud sónica. Aquí va Asphyx y después empieza el Versus. Esa versioncita, sí, aquí señor. Despedimos la parte de canciones de Bloody Brotherhood. Parecemos buenos y todo. Y ahora, sí, ya. Que vengan a la radio a verlo. Que vengan. Tenemos una montada aquí. Oye, firmamos autógrafos a la salida. Hay cervezas y esas cosas, ¿eh? Vosotros sabréis lo que hacéis en casa ahí tirados. Pues nada, oye, que vamos a empezar ya con hablar de lo que nos gusta. La música que nos gusta. Vamos a empezar con el Versus. Y Versus. Por ello, vamos a empezar en orden Y pocas latas. Una canción de cada uno de vosotros que habéis elegido y yo con una respuesta que os tengo preparada. Así que vamos a empezar con Juan. Dime qué canción quieres que con la que empecemos. Para empezar, con una canción que... Ah, espera. Vale, di el título. Con una canción que para mí me abrió las puertas del death metal. Que no escuchaba y cuando oí esta canción ya empecé a escuchar más death metal así. Hammer Smash Face de Cannibal Corpse. Oh, sí, señor. Esa es buena. Sí, señor. Buena. Sí, señor. Del último gran disco, la banda, porque a mí, sinceramente... En cuanto se fue Chris Barnes, me empezó a aburrir esa banda, sí. Que me muero. Cambiaron, yo lo tengo que decir. Cambiaron. Puedes tener. Yo no opino lo mismo. Bueno, fue gran parte de la personalidad de la banda. Sí, no, tengo muchos colegas que son super fans Grindr, del Corpse Grinder este. El Corpse Grinder para mí es lo más. Me lo tienes al lado. Sí, bueno, es cierta. Son unos hijos. Va. Se parece un huevo. Se parece un huevo, tío. Ponte coleta, Pablo. Qué cruz. Ponte qué coleta, cruz. Es igual. Con coleta es igual. Hombre, si le pones el cuádruple envergadura, ¿no? Y le pones sin guitarra y ya lo flipas. Ah, no. Yo alguna vez ha ensayado sin guitarra y era el Corpse Grinder. Os voy a cortar el volumen, el ensayo bueno, estoy con ¿no? Pablo ahora. Bueno, vamos al grano. Vamos a poner este temazo del Tomb of the Mutilated, si no me equivoco. Yes. Con esos títulos tan... Sí, sí, paz y amor. Sí, señor, tío. Cara aplastada por un martillo. ¿Qué? Hammer Smashed Face. Que sale en una película de Jim Carrey. ¿Es esta canción la que sale? Sí. Ace Ventura. Yo vi la película y cuando de repente estoy viendo la película, ya me gustaban Cannibal por aquel entonces, veo la película y dije... ¿Quiénes son estos que están tocando? Pero en principio, claro, no sabía cómo eran ellos físicamente. Claro, vale. No me refiero, entonces veo y digo, esto es death metal. De hecho... sí, no sé, sin dudas, vamos. De hecho, en el disco sale la foto Pop de Jim Carrey. Sí, no, y es gracioso Jim Carrey porque, tío, en el disco, en las fotos. En una entrevista, hablando de... Hay una entrevista en YouTube muy cachonda, sale el tío imitando guturales y el hijo sí, puta... a los Napal, dice, porque estos grupos que cantan como los Napal... Y... Pero es muy gracioso porque el tío, claro, como es un cómico y sabe imitar, le sale la gutural de cojones. Que es muy, muy amigo de Chris Barnes. Que vaya. Por eso los metió ahí. Vaya dos. Ahí. Vaya dos que se juntaron. El hambre y las ganas de comer. En cualquier caso, por eso se habrá dejado barba ahora, que se ha dejado. En cualquier caso, aquí va este temazo de Cannibal Corpse y pronto veréis la... No, qué coño, ya os voy a decir la respuesta. Y vamos a poner las dos juntitas para que le dé a tiempo a Pablo a fumarse un pitillo entero. Ya me voy a mear, que me estoy meando. Es verdad, y otras cosas. Que se jodan y no meen ni fumen. Pues te meo encima. Ah, sí, sí, sí. Oye, quítales el micro de una puta vez. A mí no me quitas nada. Ven aquí si tienes cojones. Aquí van otros de Tampa, que a mí me gustan mucho, sobre todo los primeros discos. Morbid Angel. Ese es nuestro sueño, tocar en del Tampa. Del Blessed Are the Sick, Fall From Grace. Eso así ya van no a sonar. Morbid. Morbid Angel elegida por Juan. Perdón. Joder, Cannibal Corpse elegida por Juan y la respuesta. Morbid Angel elegida por un servidor. Aquí van dos temazos de death metal. Si queríais otro estilo musical, habéis elegido el momento equivocado. Un mal día. We'll be right back. Morbid ya, hombre. Esto no es Morbid. Joder, no, chaval. Este es el mejor disco de Morbid, chaval. El mejor disco de Morbid es el Atalo Madness. Va de el mejor y el único. Está yendo de Hypertrue. O sea, no me gusta el primero. No me gusta soy el segundo, me gusta a veces. El primero. Que realmente el de Atalo Madness es el segundo. Sí, el primero fue la... Abominations of Desolation. La famosa medio demo rara. Pero a España llegó el Atalo Madness y luego llegó el otro disco, sí. Pues aquí va... Que lo sepa. La selección de Imanol, ¿cuál va a ser? No sé. Tú dirás. La que yo quiera, pues por Maiden, para empezar. Vale, vamos a poner una clásica que conocéis todos y pues si no... Oh, madre mía. Madre mía. Que yo soy viejo, ¿estáis? Ya. ¿Dónde estáis si no conocéis esta canción? Iron Maiden, Number of the Beast. Yeah. O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I lived alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. We'll be right back. Bueno, tras... Por cierto, no había comentado mi respuesta. Era Let Us Pray, Call of the Priest, Call for Priest, del disco Sin After Sin, que para mí, del 77, es una puta obra maestra que la mayoría de los fans de Judas no lo tienen muy escuchado. Claro, la peña controla los 80, sobre todo. Sí, y se olvidan de que en el 75 ya tenían el Sandwich of Destiny, que es muy bueno también. Bastante anteriores, en mi opinión, vamos. De hecho, tenían otro cantante, Al Atkins, antes de... ¿No sabías eso? Pues en el 69 empezaron con... No estaba Rob Halford. De hecho, Rob Halford era hermano de la novia de del bajista. De... No me acuerdo cómo se llamaba. Ian Hill. Y de ahí empezó la cosa y le echaron al Al Atkins. Entró Rob Halford y baterías iban y venían. Y se encontraron en Sin After Sin sin batería. Y cogieron a este tío, que era un chavalito de 19 años, creo que se llama Sam Phillips, no estoy seguro. Y a mí es que me parece que... Joder, ¿conocéis la versión que hace Slayer en el South of Heaven? Sí. La de... ¿Cómo se llama? Dissident... No. Dissident Aggressor, sí señor. Dissident Aggressor, que a mí me parece increíble. Pues esa es una canción de Judas. Y la batería del disco Judas es hasta mejor. Y mira que es Lombardo. Por eso digo. Así que ahora va la selección de Pablo. Cuéntanos. Bueno, pues yo he elegido un tema del disco de la polémica, como llamo yo. Allá por el 93 y por ahí. Tardó tiempo. Joder, que se montó un riposteo con esta gente, que vamos, yo he elegido el tema Freezing Moon de Mayhem, básicamente porque a mí me parece que al que le guste el black metal, esto es como... No Biblia. Sé cómo decirlo. Irónicamente es como la Biblia. Eso. Es el disco, para mí es el disco del black metal, ¿sabes? Y mi respuesta va a ser mi respuesta a tu esto. Para mí el disco de black metal, para mí es el con el que voy a responder, con todo el respeto, que sí, irónicamente sí. El que toca el bajo comparte, ¿sabéis? ¿Quién es el que tocó el bajista, el bajo en el Freezing Moon? Con Grisnak, ¿no? Efectivamente, va a poner Burzum. Sí, sí, bueno. El filósofo. Todo conlleva. Y nada, pues a mí este disco, por ejemplo, es que todas las canciones me parecen buenísimas. Yo solo me fijo en lo que es el disco y tal, porque toda la farándula que tiene detrás, hay que olvidarse, conocer esto, hay a mí, por completo. A mí no, porque ya me ha tocado mucho el black metal y todo. ¿Qué más de Iglesias? No sé qué. O mira, para eso vete a ver Sálvame, ¿sabes? O sea, ya, si quieres a Palurdos. O sea que... Quitando toda esa farándula, es unos temas que cuando lo escuché... No les digas nada. Amar Iglesias, deporte nacional, ya. ¿En Noruega? Sí. En todo el mundo. Sí, no, pero el problema, ¿sabes cuál es? ¿Sabes por qué se queman iglesias en Noruega? Porque eran de madera. Ya, aquí ya lo llevas bastante, bueno, claro. Algo podríamos hacer. Aquí tenemos a Monal, tío, de sobra. Algo se podría hacer. No sé, toda la Monal que ha quedado ahí sin usar, algo se podrá hacer. En cualquier caso... Plazas de toro. Ideas y Manol. Volar, se puede volar muchas cosas. Y Manol nos da... Me ha gustado mucho ese sonido de cuervo que has metido, que tiene todo sentido. Sí, sí. Porque vaya dos canciones que van a sonar. La ha clavado, sí. Que por poco cierran el programa. A la noche, igual con suerte clavo. Mayhem, Freezing Moon y... Para responder... Burzum, Dunkelheit, el único videoclip que tiene... Que tiene Burzum, que bueno, llamarlo videoclip es un poco... Bueno... Como dice en inglés, un overstatement, pero... Pues... Handy Morgan. Hay que buscarlo. En cualquier caso, aquí va para empezar... El disco de la polémica, efectivamente. We'll be right back. Como siempre, se nos pasa el día volando, la entrevista es acojonante, o sea, nos hemos quedado con ganas de... De hecho, ya, ¿no? Y la peña cuando le dices 2 horas al principio, dice, joder, mis cojones, ¿con canciones en medio? Se te va. Pero bueno, vamos a despedirnos ya con 2 peticiones de ellos, a las que no voy a responder, solo ellos sabrán qué es lo que tenía preparado. Por un lado, Gorefest, en ese disco en el que empezaron a ya... Me cambiaron un poco, pero que todavía sigue siendo un disco muy sólido, que a mí es el que más me gusta. Ahí ya empezaron a perlar mucho, mucho. Yo creo que todavía aguantan el tipo. No sé. Ya, sí que es verdad que... Bueno, hasta que llegó el Soul Survivor y ahí ya me caí de espaldas. O sea, directamente. Pero iréis, un temazo, me encanta el vídeo, me encanta los caretos que pone el cantante. A mí es que es un vídeo que me marcó mogollón en su época. Y luego, pues... En la época en que ven un vídeo era la hostia. Claro. Señor, el mítico... No sé si os acordáis de esa recopilación impresionante para mí, de las mejores que ha habido... Death is Just the Beginning. Joder, ¿cómo no me acordar de eso? Ahí volumen 1 y 2. Monstruosity, vas, qué bandas. Mira. Eso es. Sí, no, pero... Pero yo creo que a la hora de bueno, redondo... El de Rage también estaba bastante bien. Y Rage en aquella época está en la época dorada. Pero yo creo que para mí el... Para mí el sello... la recopilación que sacó a grupos del underground, Incubus, los buenos, y mil bandas... Ahora se llaman... No me acuerdo. Mortification, cuando no se les había ido la olla con el death metal cristiano. Pero si eso eran cristianos de nacimiento, ¿no? Ya, pero los 2 primeros discos los tíos disimulaban. Pero los siguientes, colega, no les escuchas, pero te mueres de la vergüenza. No, sí, eso ya... El tío canta ahora con el típico micro de estos de telepredicador. Sí, de... El de Madonna, ¿no? Eso es Madonna. El de la oreja ahí. Efectivamente. Pues aquí nos despedimos dedicados a Mortification. Y como decía, los Scrolls of Mejillón, como decía la gente en su momento... Muchas gracias a Bloody Brotherhood, de verdad, encantado de teneros aquí y nosotros de venir. Y bueno, espero que vengamos una segunda vez para poder poner todos los que se han quedado en el tintero. Por supuesto, oye, cuando quieras, a mí me puedes hacer un programa solo, o sea, vamos, yo tengo temas para aburrir. Todos tenemos, porque somos grandes fans de la música, más allá de que interpretemos o no. Eso es. Así que os convenimos al 24 de octubre. Yeah. Gorefest y Slayer. Ay, sí. Eso es, Gorefest de Juan y Slayer de Raining Blood. De Slayer de Raining Blood y de Imanol. Que es un pesado. Unas chapas, para despedirme ya nos un poco. Da unas chapas con Slayer en local. Hombre, les estoy intentando educar. Que conozcan la música, porque sí, hasta ahora no han conocido música. No. Ahí va, nos despedimos hasta el sábado que viene, que vendrá la peña del Gasteche Dudondo, donde va a ser el concierto. A que les conozca la radio y a disfrutar de mi programa también. Ay, ay. Oh, yeah. Son las que salvan el cotarro. Yo lo agradezco. Ahí va. Iréis. Y... Summer Journey.